Y aquí comienza un viaje a través de los clásicos. Visa Múltiple FM. Domingos, 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan hoy en el sonido Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Y vamos a empezar con un clásico de 1980. El turno es para una de las divas más importantes de la música soul de todos los tiempos, de Motown, la gran musa de Berry Gordy. Ella es Diana Ross. Comenzó su carrera con el grupo The Supremes. Tuvo muchos éxitos con ellas, como por ejemplo Stop in the Name of Love, Baby Love, Where Did Our Love Go, My World is Empty Without You. Y luego en los 70 se volvió solista y ahí tuvo aún más éxitos, como por ejemplo su versión de Ain't No Mountain High Enough, Love Hangover, Touch Me in the Morning, el tema de la película Mahogany, Do You Know Where You're Going To. Fue nominada al Oscar por hacer de Billie Holiday en la película Lady Sings the Blues de 1972. Este clásico lo hizo ella en 1980 con la producción y composición de Bernard Edwards y Nile Rodgers del grupo Chic, esto que se llama Coming Out. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Diana Ross con I'm Coming Out. Vamos ahora con algo de los 90, con un One Hit Wonder, un artista que solo ha tenido por lo menos hasta la fecha este éxito. Y los 90 hubo varios de esos. Este fue uno. Él se llama White Town y esta canción la hizo en 1997. Y se llama así, Your Woman. Visa Múltiple FM, estaban oyendo a White Town con Your Woman y ahora me voy con una favorita personal del año 2001 por un hombre inglés, el señor Robbie Williams. En Colombia eres muy conocido por haber sido parte del grupo

En Visa Múltiple FM estaban escuchando a Robbie Williams con Not of This Earth. Miren, yo siempre he creído que esta canción tiene una influencia muy grande del soul de los 70, sobre todo de Marvin Gaye y de un álbum icónico que este año celebró 50 años y que hace poco fue elegido por la revista Rolling Stone como el mejor álbum de todos los tiempos. El álbum se llama What's Going On y es una canción maravillosa la que le da título a este disco. Y este LP de Marvin Gaye fue su consagración artística en muchos sentidos. Él estaba cansado de que en Motown le dijeran qué hacer, de cantar música romántica en tiempos muy turbulentos. Y el resultado fue este disco maravilloso que es su obra maestra. Vamos a recordar esto, Marvin Gaye con What's Going On. Hey, what's happening? Hey, how you doing? Stop right on. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. For only love can complicate me. You know we've got to find a way to bring some love and gift here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Volvemos a los 90 en Visa Múltiple FM y el turno ahora es para un grupo que tuvo su éxito más grande con esta canción de 1995

Para los 70 en Visa Múltiple FM, turno para una canción instrumental. En esa época era con cierta frecuencia que las canciones instrumentales fueran número uno en Billboard. No pasaba todo el tiempo, pero era mucho más común que ahora, y qué falta la que hace, digo yo. Les doy algunos ejemplos, por ejemplo, el tema de A Summer Place por Percy Faith, y esta canción que hizo Barry White con su Love Unlimited Orchestra. Él solo tuvo dos primeros lugares. De hecho, como cantante solo tuvo uno, que fue Can't Get Enough of Your Love Babe del 74, pero el otro fue este tema instrumental por su Love Unlimited Orchestra, esto que se llama Love's Theme.

Continuamos en Visa Múltiple FM con un éxito del año 2004, uno de los últimos temas famosos que tuvo el señor George Michael, un tema de su álbum Patience, que fue un disco que de por sí tuvo un proceso muy muy largo. Su primer sencillo salió en el 2002, pero el álbum no se vio completado sino hasta el 2004, y fue su último álbum de estudio. Esta canción fue el segundo sencillo de ese trabajo y se llama así, Amazing. Terminar Visa Múltiple FM hoy con un éxito de 1999 por un dúo australiano